en esta primera edición para el mes de mayo. Vamos a dedicar este programa para algunos temas, algunos estándares de jazz que seguramente a usted le van a hacer recordar su niñez. ¿Y por qué lo decimos? Porque le comento que algunas de las productoras como Filmation, como Pixar, como Hanna-Barbera, pues tomaron música de estándares de jazz y hicieron sus propios temas para la introducción o para el intro de, o el final de créditos de muchas de sus producciones o de sus series animadas. Y esta con la que iniciamos no es la excepción, está a cargo del señor Michael Giacchino y el tema The Glory Days o Los Días de Gloria, que es una partitura musical de la película animada de Disney y Pixar del año 2004, Los Increíbles. Se produce durante la apertura con el título de la película, justo antes de pasar a la escena de acción donde Mr. Increíble cumple con su deber. En una de las partituras memorables de la película, que se escucha en la historia de Disney y Pixar tras el éxito de la película. El tema fue compuesto por Michael Giacchino y publicado para la película en el año 2004. Así que con este tema sasazo iniciamos y hoy vamos a estar entonces escuchando estándares de jazz que no son covers algunos, pero sí son temas y canciones también que se extrajeron de caricaturas porque pues sus creadores quisieron educar a una generación con esto de la música jazz. Y vamos a irnos con un doble play a cargo del señor Henry Mancini. Así que estas dos canciones estoy seguro que usted las va a reconocer. Así que no necesitan presentación. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Mm-hmm. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Empezamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con un doble play de dos temas que usted seguramente recordará. De la inspiración de Henry Mancini, el primero, The Pink Panther o La Pantera Rosa, que es una composición de jazz de Henry Mancini, escrita como tema de la película de 1963, la cual lleva el mismo nombre. Y que posteriormente fue nominada al premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original en la 37ª edición de los premios de la Academia, pero perdió ante los Sherman Brothers por la película de Mary Poppins. El personaje de dibujos animados del mismo nombre, creado para los créditos iniciales de la película por David DePatie y Fritz Frehley, fue animado al ritmo de la melodía. El solo del saxofón es interpretado por Plas Johnson. Así es. Y el segundo tema, que también usted recordará la serie que se transmitía junto con la de La Pantera Rosa, era la serie de El Inspector. Pero este tema es titulado A Shot in the Dark, un disparo en la oscuridad, que pertenece a la serie animada del Inspector, la cual fue producida entre 1965 a 1969. La serie está inspirada en un cómic del cual llevaba el mismo nombre. El tema era el que daba inicio a la serie y fue publicado oficialmente en 1964 por Henry Mancini. Así que iniciamos con estas interpretaciones. Vámonos con más música, vamos a irnos con otro que seguramente también a usted le va a gustar y que es una producción originalmente también en un estándar de jazz. Vámonos con Kai Christen y el tema Woody Woodpecker Song. Y regresamos para seguir platicando de más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Oh, that's the Woody Woodpecker song. Yeah, he's a-peckin' it all day long. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpeckers too. Makes the other woodpeckers swoon. Though it doesn't make sense to the doll and the dance and the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker song. Estamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con Kai Kaiser y el tema Woody Woodpecker's Son, o en español, El Pájaro Loco. En 1947, la serie animada tuvo su tema musical cuando los músicos George Tibbles y Ramsey Idris escribieron The Woody Woodpecker's Son, haciendo uso amplio de la famosa risa del personaje. La grabación que se popularizó fue por Kai Kaisen, versión que acabamos de escuchar. Fue lanzada en 1948 con la risa de Harriet Babbitt, interrumpiendo al vocalista Gloria Wood. Se convirtió en uno de los sencillos de mayor éxito de 1948. Entonces nos fuimos con Kai Kaiser y el tema Woody Woodpecker Song. Y cuénteme, ¿sí está recordando usted todas estas caricaturas? Porque son, pues, lo curioso es de que se utilizaron estándares de jazz para la introducción y la composición de todas estas canciones.

regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con música interpretada por Randy Waldman, el tema de Los Supersónicos o The Jetsons. Canción publicada en 1986, originalmente por la autoría e inspiración de Hoyt Curtin, que por cierto es, pues prácticamente es la mente que produjo la mayoría de las canciones de introducción de toda lo que fue la producción de Hanna-Barbera. Y no fue la excepción para la serie animada y sitcom, la cual lleva el mismo nombre, Los Supersónicos. Por cierto, se ha vuelto muy popular la palabra o el término sitcom, que el cual quiere decir comedia de situación. Por cierto, ¿sabía usted que Los Supersónicos fueron muy citados entre los años 2020 y 2022? Ya que porque, pues, usted sabe muy bien que por toda la cuestión de la pandemia, pues, hubieron muchos saltos tecnológicos. Y entre estos, pues, se puede mencionar las videollamadas, el uso de los relojes inteligentes y los chatbots. Pues, por eso es que fueron citados, ya que, pues, en ese momento y hasta la fecha, siguen siendo ya populares todo lo que son las clases virtuales y las videollamadas. Y no hablar también de varias de las tecnologías que mencionan ellos en esa serie. Así que nos fuimos con una canción, solo que en composición y en interpretación de Randy Waldman, Dos Supersónicos o The Jetsons. Muy bien, vámonos con más música. Recuerde que si usted quiere, se perdió el programa y pues quiere volverlo a revivir, puede hacerlo buscándonos en Spotify. Búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a revivir nuevamente los episodios de nuestros programas. Vámonos con otra canción. Esta está a cargo de Lois Prima, el tema I Wanna Be Like You, The Monkey Song. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos Radio TGD. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too. Try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. give me the power of man's red flower so I can be like you. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con el señor Lois Prima y el tema I Wanna Be Like You, The Monkey Song. Quiero ser como tú, la canción del mono. Es una canción de la película de Walt Disney de 1967, El libro de la selva. La canción fue escrita por los compositores Robert y Richard Sherman y fue interpretada por el cantante y músico Lois Prima como King Louie y Phil Harris proporcionando voces adicionales como el oso Balú. Así como pudimos oír pues, en la interpretación, tienen una interacción durante la canción en donde pues ellos van contando no solamente la mecánica para cómo vivir en la selva. Muy bien, vámonos con más música. Como siempre agradeciendo a todos ustedes, les recuerdo todos los lunes en punto de las 20 horas. No se pierda, también la otra semana vamos a tener otro nuestro especial. Vamos a dedicarlo a mamá. Y vamos a estar platicando un poco de algunas de las canciones que han inspirado en los diferentes géneros como el R&B, el jazz, el blues y los crooners a mamá. Y cómo no, también esta noche, esperando que usted pues memore algunas de las interpretaciones, ya que hicimos una selección de las cuales han sido estándares de jazz. Y que por sobre todo también fueron intérpretes. Varias grandes voces y también en varias icónicas series y películas. Vámonos con más música y luego nos vamos a ir después de este tema a nuestro corte. Nos vamos a ir con Randy Newman y nos vamos a ir con la canción que apertura la película de Monsters, Inc. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómano. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you.

Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call it TC, providing its wit dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gay. He's the boss, he's the winner, he's the number one pet, he's the most tip-top. Barbera me enseñó a escuchar jazz. Desde el estrepitoso Big Band de los Picapiedra o Don Gato, hasta el endemoniado bebop jazz de Johnny Quest, Hanna Barbera se encargó que desde muy pequeños aprendamos a escuchar estilos sofisticados de música. Joseph Hanna y Joe Barbera eran dos personas de mundo. Les encantaba la vida nocturna, específicamente los clubs de jazz de Big Band, muy populares en su época. Pero no solamente para enfiestarse, ellos usaban estos espacios para hacer negocios. Cada vez que salían de fiesta, volvían con un contrato millonario con distintas franquicias, ya sea con Marvel Comics, DC Comics, Godzilla o Jesús. A eso se le llama aprovechar la fiesta. Y si todavía no estás convencido de esto, aquí te dejo una línea de percusión del tema de los Picapiedra. Melómanos. Radio TGD. Buenísimos los tres temas que acabamos de escuchar de las producciones de Hanna-Barbera. El primero a cargo de la agrupación Geek Music, el tema Top Cat, Don Gato y su pandilla, aunque le cuento que el verdadero título de la canción en español sería El mejor gato, el más eficaz, haciendo alusión a, pues, al asunto de que el líder de la pandilla, o sea Don Gato, era pues el más vivo de todos. Tema compuesto por Hoyt Curtin y lanzado el 27 de septiembre de 1961. El tema da introducción musical y es interpretado por la agrupación Randy Van Horn Singers, que según se presume fueron las voces e intérpretes oficiales de los temas de Hanna-Barbera en aquellos años. Solo que la versión que acabamos de escuchar fue a cargo de la Geek Music. También nos fuimos con la agrupación Postmortem Jukebox y también interpretando el tema de The Flintstones o Los Picapiedra. Aunque también le cuento que el título original es Meet the Flintstones. Es el tema icónico que aparece en las temporadas tercera a sexta de la serie original de Los Picapiedra. La canción, sin embargo, se lanzó comercialmente en un álbum antes de su uso en televisión. Y la melodía de la canción también se escuchó como música de fondo antes de ser adoptada como una canción de introducción para la serie. Fue compuesta por Hoyt Curtin, William Hanna y Joseph Barbera y lanzada en 1961. Quienes interpretan la canción también originalmente es de Randy Van Horn Singers. Y por último, nos fuimos con The London Music Work y interpretando la canción que da intro a la serie de Johnny Quest, que fue el tema musical que se escuchó durante los créditos iniciales y finales de cada episodio de las aventuras de Johnny Quest. Otro de los compositores fue Hoyt Curtin, quien también la compuso junto con William Hanna y Joseph Barbera para la televisión. El tema fue publicado originalmente en 1964. Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Como siempre, totalmente agradecido. Esperamos que usted haya memorado alguna de estas series de televisión que nos acompañaron a muchos en nuestra infancia y también en algunos en su adolescencia. Nos estaremos escuchando la próxima semana, no se lo pierdan, vamos a tener un especial también dedicado a mamá porque es el mes de la madre. Y como no, música jazz, crooners, como siempre haciendo nosotros un paseo en todo lo que es la música acá en Melómanos. En control, el señor Cleo y en las voces Julio Chicarano, saludamos en nuestra próxima edición el próximo lunes. Nos despedimos con música de Jeff Dibner y el tema Run Llama Run. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you.